programa número 5. Desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana, esto es Buena Rima. Con el mínimo de recursos técnicos y sin ningún presupuesto asignado, la misión de Julio Tijuana es divertir y entretener al mundo de habla hispana con historias, anécdotas y chistes en forma de verso. Un trabajo difícil y en muchas ocasiones peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Qué tal? Bienvenidos, este es su programa Buena Rima, yo soy su anfitrión Julio Tijuana. Bienvenidos, si ya nos han escuchado antes, muchas gracias por estar con nosotros. Si es la primera vez que escuchan el programa Buena Rima, sean igualmente bienvenidos. Déjenme explicarles primeramente que Buena Rima es un programa de aproximadamente 20 minutos con historias, anécdotas y chistes en forma de verso para su diversión y entretenimiento. El día de hoy estamos grabando el programa un poquito diferente de la forma en la que lo hemos grabado en ocasiones anteriores. Estamos utilizando el mismo equipo, pero ahora me he hecho el propósito de grabarlo todo de un solo golpe y no editarlo al final. En las ocasiones anteriores siempre grabo el programa en mi reproductor de MP3, subo los archivos a mi computadora y utilizo el programa Audacity para quitarle todos los las repeticiones de palabras y cosas que a lo mejor a veces se escuchan un poquito mal. Sí, se escucha mal. El día de hoy me animé y dije, bueno, vamos a hacerlo diferente hoy, voy a tratar de hacerlo bien a la primera. Y es en lo que estamos precisamente hoy esmerándonos, es en lo que estamos tratando de mejorar, tratar de hablar un poquito mejor, sí, mucho mejor y grabar el programa de un solo golpe. Vamos a empezar, como en los programas anteriores, hablando de qué fue lo que incluimos en el programa anterior. Este es el programa número 5. En el programa número 4 de Buenas Rimas tuvimos la poesía titulada Sapito Enamorado, que narraba la historia de un sapito tremendamente enamorado de una ranita, pero una ranita bastante indecisa. Platicamos también acerca del servicio de FeedBurner y de los programas agregadores, estos dos herramientas para que cuando ustedes hagan su podcast, pues sepan que pueden utilizarlos estos dos y que ambos son gratuitos. Tuvimos una poesía titulada Mano Fantasma, que si tuvieron oportunidad de escucharla, relataba la historia de un viajero pidiendo un aventón a la mitad de la sierra en una noche muy, muy tormentosa. Y tuvimos una tercera poesía titulada Llanto en el mar, la triste historia de un camaroncito que lloraba solo a mitad del mar. Así que, si no escucharon el programa anterior de Buena Rima, déjenme decirles que lo pueden encontrar en nuestro blog, que se ubica, que está localizado, o que lo pueden encontrar en buenarima.blogspot.com. Bueno, pues hasta aquí, parece que no vamos tan mal. Vamos ahora a hablar de qué es lo que incluiremos en este episodio, el episodio número 5 de Buena Rima. Tenemos primeramente una poesía titulada El Rey de la Selva, que narra la historia de un elefante que anda de muy... ¿Dije un elefante? Sí, eso dijo. No, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Narra la historia de un... Bueno, yo creo que a lo mejor eso sí vamos a tener que borrarlo. Sí, por favor. León, que amaneció de muy, muy mal humor y que anda atormentando a los demás animales de la selva. Vamos a tener también otra poesía titulada Galeón Español, que es la historia de un gran barco español en la época de la conquista. Y vamos a tener también algunos... vamos a mencionar algunos de los podcasts que yo escucho y que en cierta manera puedo recomendarles. Les voy a decir cómo se llaman y de qué se tratan, pero las direcciones de internet donde pueden localizar estos podcasts, para no hacer muy largo y muy tedioso este programa, las voy a poner en el blog de Buena Rima y ahí ustedes pueden dar clic para que vayan y escuchen estos podcasts que son de los que yo comúnmente escucho. Thank you. Interrumpimos esta programación para llevar a ustedes una noticia de último momento. Al parecer, en una conferencia de prensa, oficiales de la NASA han revelado que no fue el famoso astronauta Neil Armstrong el primer hombre en la Luna, como se había venido creyendo desde hace más de 3 décadas, y revelan lo que en verdad sucedió ese día. Escuchemos esta nota del corresponsal de Buena Rima en Cabo Cañaveral. El primer hombre en la Luna, investigaciones han revelado, no fue un americano, como se había pensado. Después de estar en la Luna, Neil Armstrong, unos instantes, se dio cuenta que ya habían otros visitantes. Eran humanos también, de suerte no eran marcianos. Se acercaron a recibirlo, con un apretón de manos. Era un equipo de astronautas que de China había llegado. ¿Cómo haberlo logrado?, dijo el americano asombrado. ¡Oh, cel muy fácil!, dijo uno de ellos. ¡Cel muy sencillito! Solo poner un chinito, aliva de otro chinito, aliva de otro chinito, aliva de otro chinito, aliva de otro chinito, aliva de otro chinito, aliva de otro chinito. Esa es la historia y ahora regresamos al estudio de Bolsillo de Julio Tijuana para seguir disfrutando del programa Buena Rima. Y la primer poesía que tenemos es El Rey de la Selva y dice así. El león estaba ese día de veras de mal humor. Andaba muy enojado, su rostro daba pavor. Caminaba por la selva buscando a quien molestar. Miró luego al conejo y empezó a preguntar: ¿Quién es el rey de la selva? Contéstame o te mueres. Ya sabes, oh gran león, tú lo eres, tú lo eres. Siguió buscando animales a quien poderles gritar. Se encuentra con una cebra y la empieza a amenazar. ¿Quién es el rey de la selva? Contéstame o te mueres. Ya sabes, oh gran león, tú lo eres, tú lo eres. Al león no le bajaban las ganas de rugir. Atrapó a un pobre chango y le empezó a discutir. ¿Quién es el rey de la selva? Contéstame o te mueres. Ya sabes, oh gran león, tú lo eres, tú lo eres. No contento todavía, quiere más en ese instante y llega buscando bronca a un pacífico elefante. ¿Quién es el rey de la selva? ¡Contéstame! ¡Tengo prisa! Que lo agarre el elefante y le pone una paliza. Tirado quedó el pobre león, gimiendo entre las hojas. ¡Ay, si no sabes, elefante! Yo no sé por qué te enojas. Buena Rima desea aclarar a sus escuchas que ningún animal resultó lastimado en la realización de este podcast. Gracias. Muy bien, esa fue nuestra primer poesía, titulada El Rey de la Selva. Como les comentaba, les voy a dar una lista de algunos de los podcasts que a mí en lo personal me gusta escuchar. Les voy a dar el nombre del podcast y más o menos la temática o más o menos los temas pues que les gusta tratar a ellos en sus programas. El primero que me gustaría mencionar se llama Byte, Tecnología Aplicada a la Vida. Es producido en la Ciudad de México por David Ochoa, un excelente podcast. Y pues le mandamos saludos a David Ochoa si escucha este segmento de este podcast. Y la verdad es bastante recomendable. Otro podcast también muy recomendable en español es el Blogipodio, producido por The Blogiman y La Bloguera, que es un podcast que se transmite desde la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos. Es un podcast que habla de temas de política y de las noticias actuales en Estados Unidos y en algunos otros lugares, bastante entretenido y recomendable. Otro podcast también es en español, es Rimbombante, que es producido por Juan Mesa, Alfonso Nocedal y David Ochoa. Es un podcast muy particular porque les trae una palabra dominguera al día, ¿sí? Una palabra para que puedan ustedes impresionar a sus amistades, una palabra directamente de los más refinados diccionarios y para que ustedes la puedan integrar a su vocabulario. Les repito, los links para los podcasts que les estoy nombrando están en el blog de Buena Rima en buenarima.blogspot.com. El siguiente podcast que quiero comentarles es en inglés y es el podcast con el nombre de Ancestor, por el señor Scott Sigler. Es una historia bastante interesante. Este tipo de podcast son como si fueran un libro y ustedes cada semana van recibiendo un episodio nuevo. Es narrado completamente por Scott, y este en particular, Ancestor, es la historia de unas compañías que están haciendo experimentos genéticos para encontrar la manera de clonar órganos humanos utilizando animales. Pero al principio de la historia hay un terrible accidente donde mueren varios científicos y se corre el riesgo de una epidemia mundial que pueda terminar con gran parte de la humanidad. Apenas va en los primeros episodios y se mira que va muy bien. Él ya había publicado antes un libro de forma similar, también a manera de podcast, titulado Earthcore, y fue la verdad un éxito con más de 10,000 escuchas. Otro podcast que lleva a ustedes también historias es uno que se llama Escape Pod, y es bastante interesante, también lleva una historia a ustedes cada semana, pero estas en cada episodio son historias diferentes, a diferencia de Ancestor, que todos los programas van llevando la misma línea de la misma historia. Escape Pod son historias diferentes, también de ficción. Un podcast también muy interesante es The Working Podcast, que habla de temas de trabajo en Estados Unidos, todo lo que tenga que ver con entrevistas de trabajo, cuánto ganan en diferentes profesiones, los problemas, las cosas de las que las personas se quieran quejar, todos esos temas que tienen que ver con el trabajo y por qué el trabajo es difícil, los pueden escuchar en The Working Podcast. Un podcast también muy muy interesante, muy divertido, es el del señor Richard Bowes, que lo produce desde la ciudad de Worthing en Inglaterra, y es un podcast que lleva el formato de revista, es decir, se tratan muchos temas diferentes, muy variados, con entrevistas. Algunos días de la semana pueden escuchar recetas de cocina, otros días, como los viernes, se prueban y se les da calificaciones a cervezas. Otros días hace programa donde hace preguntas y las personas participan. Los jueves me parece que tiene un debate. Es bastante interesante, muy recomendable, muy buena producción. Tenemos también un podcast que se llama Hometown Tales, que los producen Gene y Brian. Ellos hacen un programa en cable, pero también el contenido de ese programa lo convierten en podcast y llevan historias, todo lo que sean historias raras, historias típicas de las ciudades, que si el señor sin cabeza que se aparece aquí, o todo lo que son noticias extrañas de diferentes lugares del mundo, nos pueden encontrar allí. Bastante interesante, y sí, la mayoría de las historias que narran son aportaciones de las personas que escuchan ese podcast, y son historias de fantasmas por lo regular, aunque no exclusivamente. Yéndonos rápidamente para no alargar más este segmento, está el podcast de Adam Curry, que es el fundador del movimiento de los podcasts. Está también IT Conversations, que es una página donde pueden ustedes encontrar conferencias y entrevistas de temas de tecnología. Está otro que se llama Slacker Astronomy, es un podcast de astronomía desde un punto de vista divertido. Está el podcast Comunicando, que es en español también, que se realiza desde España, con noticias de tecnología. Y tenemos también Welcome to the Beehive, es un podcast de superación profesional en inglés. Tenemos The Radio Adventures of Dr. Floyd, ese es, haz de cuenta, como si estuvieran escuchando una caricatura. Es un científico que puede viajar a través del tiempo acompañado de un robot y un perrito, me parece, y un ayudante, y está tratando de encontrar al villano de la serie, que también puede viajar a través del tiempo, y se encuentran en situaciones bastante divertidas. Slice of Sci-Fi es un podcast dedicado a la ciencia ficción, a todo lo que sale en la televisión y en el cine y en DVD. The Bitter Pill es la traducción sería La Píldora Más Amarga. Es un podcast que realiza un actor que no tiene mucho trabajo en Los Ángeles y narra pues historias de cuando va a audiciones para que le den algún papel en alguna película, en algún comercial. I Should Be Writing es un podcast que lo produce una mujer de nombre Mer Lafferty, y es para las personas que les interesa escribir. Otro que se llama Bike Escape está dedicado al ciclismo. Ya nos extendimos un poquito con esta lista, pero espero que sean algunos de su interés y su agrado. Todos los links para estos podcasts los voy a poner en el blog de Buena Rima, en buenarima.blogspot.com. ¶¶ desean ustedes participar en Buena Rima, pueden enviar un poema inédito que sea divertido o entretenido, y si gustan hasta lo pueden grabar con su propia voz y enviarlo por MP3 a la dirección juliotijuana@gmail.com. Usted está escuchando Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com y envíe sus comentarios a juliotijuana@gmail.com. Continuamos. Escuchamos ahora nuestra segunda poesía titulada Un galeón español, y dice así. Navegando en los años de antes, entre noche y niebla espesa, un gran galeón español cargado de riqueza. El vigía, muy alerta, iba en el palo mayor. Escuchó de pronto un ruido que lo llenó de temor. ¿Quién vive? Gritó muy fuerte, sin saber qué esperar, pues la neblina tan gruesa nada dejaba observar. ¡Un galeón español! Escuchó, le contestaron. ¿Serían acaso piratas? Las piernas le temblaron. ¿Dónde os dirigís? El vigía preguntó. ¡Al puerto de Palos! La voz respondió. ¿Qué transportáis? Se animó a preguntar. Seda, vino y maderas, debemos entregar. ¿Y vuestro capitán? Don José Molina Zarco. ¡Idiota! Gritó el vigía, que vamos en el mismo barco. Bueno, esta fue la segunda poesía de este, el quinto programa de Buena Rima. Espero les haya gustado. Comentarios, como siempre, a juliotijuana@gmail.com. Rápidamente, ¿qué tenemos en el próximo programa? Bueno, tenemos una poesía titulada Aves en el Paraíso y tenemos otra titulada Puente, de la que les voy a dar dos estrofas para que se emocionen y escuchen el siguiente programa. Era una lámpara antigua que enseguida recogió. Para quitarle la arena, por encima la frotó. De adentro del artefacto, luces y chispas brotaron. Los ojos del muchacho de la sorpresa saltaron. Bueno, pues solo les recuerdo que pueden ver los links en el blog de Buena Rima, los links para que creen ustedes su propio podcast y también de los podcasts que comentamos en este programa. No me queda más que darles las gracias por su atención y invitarlos a que escuchen el siguiente programa de Buena Rima. Bueno, pues no nos fue tan mal ahora en este programa, que lo hicimos así directamente de un solo golpe. No les voy a echar mentiras, si hubo dos o tres cositas que borré, pero no tanto como en los programas anteriores. Esperemos que ahora sí, para el siguiente programa, nos lo podemos aventar todo de un solo respiro. Muchas gracias, yo soy su anfitrión, Julio Tijuana, hasta la próxima. ¡Idiota! ¡Que vamos en el mismo barco!